12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana de este viernes 11 de enero. Y lo vamos a hacer marchándonos en la jornada de hoy hasta el centro Guadalinfo. Ya saben que con anterioridad, de manera periódica, cada semana repasábamos las novedades que nos ofrecía el centro Guadalinfo. Y ahora lo hacemos de manera un poco más esporádica, podríamos decir. Pero también queremos repasar pues todo el trabajo que se desarrolla por parte de este centro en relación a las nuevas tecnologías en nuestra localidad, en relación a la formación también, tanto para pequeños como para mayores y personas de la tercera edad, en fin, todo ese amplio perfil que recoge los usuarios que puedan utilizar el centro Guadalinfo. Vamos a hablar con su responsable, con José Luis Aranega, que nos acompaña a través del teléfono. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Y bueno, pues podemos comenzar hablando de lo que ha sido este año 2012, si te parece. Vamos también a hablar de los proyectos de cara al próximo año 2013, pero podríamos comenzar por aquí, ¿no? Por las últimas actividades que habéis desarrollado en este último trimestre del año y, pues lo que ha sido también esa, entre comillas, balance, ¿no?, de actuaciones llevadas a cabo durante este ejercicio 2012. ¿Cómo fue el año para el Centro Guadalinfo en Ubrique? Bueno, pues el año un poco hemos notado el crecimiento con respecto al anterior. Por ejemplo, en el número de actividades que en el año 2011 se llevaron a cabo 102 actividades, este año hemos llegado a las 122 actividades, con lo cual también pues demuestra un poco que el recurso formativo, el recurso de formación que ofrece el centro, pues es cada día más aceptado, ¿no? También en el índice de penetración en cuanto a los usuarios, pues hemos cumplido uno de los objetivos que la Junta nos un poco nos obliga, o no es que nos obligue, sino que nos anima a cumplir, uh-huh, un poco para justificar también estas subvenciones. Ya estamos por encima del 10% de la población, o sea, la población de Ubrique, creo que estamos en torno al 11% de la población de Ubrique ha visitado alguna vez el centro Guadalinfo, se ha hecho usuario del centro Guadalinfo, simplemente para utilizar una vez el ordenador o para cualquier actividad de formación que hagamos aquí en el centro, ¿no? Lo cual supone que estamos en torno a los 1.900 usuarios los que hemos conseguido en este año 2012, ¿no? Conseguir a esos 1.900 usuarios y, esperar que el 2013 siga subiendo, ¿no? Uh-huh. El último trimestre, un poco hemos estado con las actividades que veníamos desarrollando dentro de los proyectos que ya estábamos llevando a cabo, el de Educar para Proteger, enfocado a padres y madres de alumnos de primaria y secundaria, donde, concretamente en el último trimestre hemos estado envueltos en ver y conocer todo lo que es Facebook, todo lo que es la red social Facebook, y ahí continuamos también, porque hemos empezado el año también, dando lo mismo, ¿no? Un poco ya conocemos la herramienta, cómo usarla, y ahora, en este principio de año, en este proyecto que estamos aprendiendo. Bueno, parece que se nos ha ido la comunicación, vamos a ver si podemos retomarla enseguida en unos minutillos. Estábamos conversando, como decíamos, con José Luis Aranega sobre el centro Guadalinfo, conociendo todas las novedades que nos va a ofrecer también de cara a este año 2013 y haciendo referencia a esa memoria de actividades que se han ido llevando a cabo de cara al pasado año 2012. Se nos ha cortado la comunicación en el momento en el que estaba hablando sobre las acciones formativas que se han ido desarrollando en este último trimestre y que también van a formar parte del inicio del año 2013, esa formación para padres en torno a las redes sociales principalmente. Entre otras características, hemos podido conocer también datos estadísticos en cuanto a las actuaciones llevadas a cabo por el Centro Guadalinfo durante este pasado año. De hecho, nos comentaba que eran un total de 122 actividades las que se han llevado a cabo en el año 2012 y que, el 11% de la población ubriqueña ya conocía, ya había visitado alguna vez el Centro Guadalinfo. En total, los usuarios de este 2012, ascendían a 1.900 personas que han estado acudiendo como usuarios al centro. centro, al centro Guadalinfo. Ya saben que está ubicado en el edificio de la biblioteca municipal. Allí lo pueden encontrar y, bueno, pues pueden hacer uso de él y de las nuevas tecnologías que le ofrece, así como de las diferentes acciones formativas que se llevan a cabo destinadas a diferentes sectores de la población. Los padres, por ejemplo, son un sector importante para darles a conocer, bueno, pues esas herramientas que suelen utilizar sus hijos diariamente, como son las redes sociales. Y de esto estábamos hablando con José Luis Aranega. José Luis, retomamos la conexión de nuevo, te damos la bienvenida nuevamente. Y bueno, me estabas comentando eso, ¿no? Que ese trabajo que se ha ido realizando en el último trimestre y que se va a continuar también, ¿no? Ahora, en el año 2013, destinado a los padres. Sí, ya hemos comenzado este enero de 2013, un poco, ya saben más o menos utilizar la herramienta, ahora nos vamos a centrar mucho en todo el tema de privacidad, en cómo configurar esa privacidad y también en cómo actuar en caso de que tengamos algún tipo de problema en Facebook, ¿eh? O sea, no alguna fotografía que han subido nuestra, alguna etiqueta que han puesto nuestra y que no queremos que aparezca ahí, o comentarios inapropiados o cualquier otra opción que, bueno, quizás a lo mejor a las personas adultas no les ocurra tanto, pero que en cuestión de menores pues puede ser más habitual, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y bueno, pues tener bien informados a los padres para que conozcan dónde se mete en su hijo, o más bien para que le puedan explicar a su hijo cómo funcionan, porque muchas veces los pequeños, bueno, los pequeños no tan pequeños, de manera autodidacta utilizan este tipo de servicios, de redes sociales, por ejemplo, pero sin conocer muy bien el alcance que puedan llegar a tener, ¿no? Y los padres están ahí para advertirle, para informarles. Sí, un poco el objeto es este, ¿no? No vamos a enseñarle cómo funciona Facebook ni Twenty a los niños, porque ya, bueno, seguramente sabrá más que nosotros y nos dará mil vueltas en estos temas, pero sí en cómo comportarse, ¿no? En cómo debe manejar la información que puede ser, en un momento dado, pues susceptible de tener una mayor seguridad, ¿no? El tema de los teléfonos móviles, de las direcciones, de dar datos personales, bueno, pues cómo actuar ante esa posibilidad, ¿no? Y bueno, pues que existe la posibilidad de denunciar y de buscar y de bueno, pues reclamar tanto en Facebook como en Twenty, que bueno, pues siempre se puede llegar a conseguir algo que, bueno, pensamos que una vez que esté ahí ya no se puede eliminar o no se puede borrar. Pero bueno, hay medios y eso es un poco lo que queremos dar a conocer ahora, ¿no? De hecho, nosotros lo saco a colación porque, bueno, viene al hilo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, decían que estas Navidades, estos pasados Reyes Magos, las tablets eran el regalo que habían pedido los pequeños y el regalo que habían hecho los padres, los teléfonos móviles, las tablets, en fin, las nuevas tecnologías para conectarse a Internet y a las redes sociales y demás. Y por ese motivo, desde la Policía Nacional se había creado una especie de guía sobre el ciberacoso. Y bueno, eso nos llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Hasta qué punto es algo tan importante que la propia Policía Nacional informa sobre cuestiones como esta? Sí, porque como estamos viendo, la media de edad de un dispositivo electrónico está bajando en picado, ¿no? O sea, yo estas Navidades, porque tengo usuarios que me han preguntado y demás, y bueno, pues hay chavales o niños de edades muy muy tempranas, a mi parecer, pero bueno, que manejan una tablet perfectamente, ¿no? O sea, eso no es problema para ellos, pero quizá a lo mejor no es la herramienta más adecuada, ¿no?, en estos momentos. Y bueno, pues tú estás viendo que, bueno, la edad ha bajado en picado y por lo tanto son más susceptibles de poder ser engañados, no son personas adultas, no tienen todavía una formación lo suficientemente como para discernir qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, ¿no? Por lo tanto, es un motivo de preocupación y el hecho de que se emitan estas guías es porque, bueno, ya se dan casos y se dan casos porque el uso está ahí, ¿no? En las tablets, que habrá sido el regalo, me imagino, de estas Navidades, porque a mí me han preguntado muchísima gente, ¿no? Sí. Sobre todo el tema de los programas y de las aplicaciones educativas para niños, pero bueno, que aparte de esos programas y esas aplicaciones educativas, está el uso de Internet con esta tablet y el poder tener un perfil en una red social o cualquier otra actividad a través de Internet que pueda suponer un perjuicio para un menor, ¿no? ¿Tú recomiendas el uso de tablet, este tipo de dispositivo, a cierta edad? Por ejemplo, si tuvieras que recomendar, con qué límite pondría de edad. Hasta aquí, pues mejor que no, y a partir de aquí, pues ya sé que se podría, si tienen las posibilidades económicas, desde luego, porque estos objetos son caros, pues regalarlos a los pequeños. Hombre, yo no me atrevería a decir una edad en concreto. Porque, pero como experto en cuestiones de informática y conocedor del tema. Bien utilizada una tablet, mi niña utiliza la mía y tiene 3 años. Bueno. Pero claro, utiliza lo que yo quiero que utilice. Pero la tablet no es de tu niña, es tuya, que esa es la diferencia, ¿no? La tablet es mía, entonces, pero estos dispositivos tan pequeñitos y demás, que si de las Monster High o de las y demás, y entonces, bueno, pues ayer mismo la problemática estaba, por ejemplo, en un padre que, bueno, pues había comprado una de estas tablets, quería bajarle juegos educativos, pues, de una marca en concreto, o sea, pues no entraba con Google Play, que es el que distribuye aplicaciones gratuitas, sino que lo hacía a través de otra empresa, le dio la tarjeta de crédito y claro, lo primero es que la niña sin querer ya le endosó 2 euros en la tarjeta de crédito, ¿no? Porque bajó una aplicación para niños, que no es que tampoco sea nada malo, pero que tenía un coste, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Porque los niños realmente, lo que digo, a esa edad, yo estoy hablando de la niña de 3 años, que indudablemente no es lo normal, ¿no? De 10, 11 años todavía no tienen claros esos conceptos todavía de que esto es gratis, no es gratis, esto hay que pagar, sí. Tarjeta de crédito. Si ya se la configuro y además le pongo el nombre de la tarjeta, le pongo el PIN y le pongo todo, pues ellos tiran para adelante, ¿no? Pero ya no solamente eso, ¿no? Sino que, bueno, pues también son edades donde hay que desarrollar otros tipos de actividades, ¿no? Y no solamente estar siempre frente a una máquina, jugando a juegos educativos, aunque sea, ¿no? Sino que hay que dosificar ese uso, y yo digo, no es malo, pero y además, bueno, es lo que se van a encontrar en un futuro, y manejar esas herramientas para ellos va a ser esencial, pero bueno, siempre, yo digo, dosificado, en su justa medida. Las aplicaciones van a trabajar, y siempre mirarlo en un punto de vista educativo, ¿no? De reforzar determinadas cuestiones que el niño, bueno, pues tenga un poco de falta de ellas, ¿no? Claro, y todo eso se le enseña a los padres, ¿no? Que es importante también esa formación, por así decirlo. No. Eso se lo van a enseñar los padres. Y si el padre es un desconocedor de las nuevas tecnologías, poco le va a poder enseñar. O educar, mejor dicho, porque la palabra no es enseñar. Yo digo, ellos manejan la tablet perfectamente, saben darle al dedito y como son táctiles, es muy fácil de usar. Pero claro, educar en el sentido de, bueno, pues esto lo tienes que utilizar para esto. Vamos a jugar con este juego. No vas a jugar, o vamos a dosificar qué tipo de juego puedes usar ahora con tu edad, qué juegos te pueden venir bien. Y eso es el gran desconocido. Yo digo, ayer me preguntaban, bueno, ¿y qué le pongo aquí en la tablet al niño, no? ¿Por qué no me buscas juegos, no? Bueno, juegos hay, aplicaciones hay infinitas ahí, ¿no? Hay un número muy elevado de ellas. Y bueno, pues hay que también conocer un poco al niño, ¿no? Decir, bueno, pues a mi niño le gusta tal, o mi niño tiene problemas con los números, o mi niño tiene problemas con el abecedario, bueno, pues voy a buscar aplicaciones que refuercen esas áreas, ¿no? Claro. Y todo esto se le enseña a los padres a través de las diferentes acciones formativas que se están llevando a cabo mediante el Centro Guadalinfo, ¿verdad? Porque no solo a lo mejor son cursos de formación, sino también alguna duda que puedan tener padres que se pueda solucionar de manera espontánea, ¿no? Se puede decir en el mismo momento, alguna sugerencia o que se pueda ofrecer por parte del Centro Guadalinfo, si los padres van a realizar alguna consulta, también se la atiende, ¿no? En este sentido, que no tiene por qué ser el curso, digo. No tienen por qué ser actividades formativas. De eso, de esas 122 actividades que he dicho antes, como el 70% son actividades de dinamización, que se llaman, que no están sujetas a una guía didáctica concreta, a una formación concreta, sino que son, bueno, pues propuestas de formación sobre herramientas que hay en internet o herramientas de tecnológicas, que bueno, pues un poco está abierto a que los propios usuarios, los propios alumnos, pregunten, demanden, digan qué es lo que quieren aprender, o comentarios que les ha llegado, o dudas que tengan, las puedan resolver. Y después, bueno, pues también tenemos lo que es la apertura en acceso libre, podríamos decir, donde yo estoy aquí disponible y cualquier consulta también me las pueden hacer, ¿no? Bueno, pues son las diferentes iniciativas que se llevan a cabo por parte del centro. Luego están los cursos, los programas y las colaboraciones que hay también incluso con otros organismos, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tenéis preparado de cara al comienzo del año 2013? Sí, bueno, pues el año 2013 va a ser un año atípico en lo que es un centro Guadalinfo, atípico en el sentido de que vamos a cambiar toda la forma de proceder y de actuar. Va a seguir habiendo cursos de formación, pero todo vamos a intentar que esté relacionado con un proyecto, ¿eh? O sea que seguiremos teniendo, contando a lo mejor, pues estos cursos de iniciación que poco a poco nos van demandando, alumnos que nos van o gente que viene al centro que no ha utilizado nunca un ordenador y que quiere aprender, pues vamos a darle también cabida. Uh-huh. Vamos a intentar trabajar con colectivos, con entidades, con empresas, con emprendedores, intentando pues crear un clima de innovación y de creatividad en la localidad, en todas las localidades donde hay Guadalinfo, ¿no? Y en ese aspecto pues vamos a trabajar y vamos a cambiar un poco la forma de actuar, ¿no? En el pasado año hemos colaborado con 16 colectivos diferentes. Esperemos pues que este año ese número crezca. Y sobre todo en el tema de emprendedores y de empresas, que es donde queremos, en el caso de Ubrique y en la programación mía, actuar más a fondo, ¿no? Ya hemos empezado a trabajar con el proyecto Pymetic, que lo que intenta es acercar las nuevas tecnologías y lo que es el marketing en internet y en redes sociales a las empresas ubriqueñas. Y bueno, pues hemos tenido un primer contacto con determinadas empresas o comercio y vamos a incrementar esa colaboración con ellos, ¿no? Incluso de forma personalizada, que era algo que no se contemplaba nunca en Guadalinfo en estos años anteriores, pero ahora sí vamos a poder trabajar con una empresa en concreto, en un proyecto en concreto, y para ayudarles a hacer algo en la red o con las nuevas tecnologías, ¿no? Eso es una variación que vamos a tener este año. Uh-huh. Pymetic, ese es el proyecto que ya se ponía en marcha el año pasado, yo lo recuerdo, a principios de verano no se presentaba el programa y bueno, pues ha ido trabajando en él y se va a continuar, ¿no?, en este 2013. ¿En qué fase se encuentra actualmente? Un poco, una vez que comenzamos, se presentó el día a mediados de verano, el 31 de agosto se presentó. Uh-huh. Tuvimos ya un primer contacto con 7 u 8 comercios o empresas, incluso algún emprendedor que había también por ahí, y empezamos a hacer algún taller, pero nos dimos cuenta un poco de que había que reformular un poco el proyecto porque teníamos un gran problema, que era el tema del horario. No podíamos hacer coincidir a todos en el mismo horario por diferentes tipos de empresas o diferentes tipos de comercios. Unos podían a una hora, otros podían a otra hora. Y durante este semestre, último semestre, hemos intentado desde el Centro Guadalinfo, con nuestros superiores, en el Consorcio Fernando de los Ríos, de que se pudiera trabajar de forma personalizada, ¿no? Ya que nosotros al final de año tenemos que rendir cuentas, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues llegar a unos números concretos de unos objetivos que se nos plantean siempre a principios de año, ¿no? La nueva forma de trabajar Guadalinfo, precisamente, ha coincidido, que quiere que sea así. O sea, estamos en una época donde la crisis nos está dando a base de bien y los centros Guadalinfo pues queremos que se conviertan en centros de innovación el consorcio quiere que se entren en centros de innovación y no, bueno, pues nuestra propuesta le ha parecido interesante en el sentido de que sí se pueda apoyar a empresas y emprendedores de una forma personalizada y que luego cuente como actividad o como trabajo que hace el dinamizador aquí, ¿no? Con sus números de horas correspondientes, con sus resultados correspondientes, porque uno pues se podrá demostrar lo que ha hecho esa empresa, si ha creado un comercio electrónico, si está trabajando en Facebook, si ha adoptado cualquier medida para mejorar su apuesta tecnológica en el negocio y demás, ¿no? Entonces, ahora, este año 2013, pues tenemos vía libre en ese sentido y nos va a agilizar bastante lo que es ese proyecto, ¿no? Porque habrá acciones formativas desde el punto de vista de puesta en común, de cosas muy globales, pero luego podremos atender a cualquier empresario, a cualquier emprendedor que tenga una idea y bueno, desde aportarle soluciones de creatividad y de innovación a marketing, comercio electrónico, cualquier otra apuesta que necesite el comercio para renovarse y intentar capear esta crisis durante el tiempo que dure y lo mejor posible, ¿no? Claro, una asesoría del tipo como, por ejemplo, lleva a cabo el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Ya hablábamos de en su día con los técnicos del CADE, nos decían que, bueno, pues ellos estaban trabajando, ¿no? No solo en la creación de empresas, sino también en el fomento de esa emprendeduría, de lo que es la creación de ese espíritu emprendedor. Y bueno, pues lo mismo haréis vosotros en Guadalinfo, pero enfocado no a la construcción de empresas, sino a las nuevas tecnologías, obviamente. Sí, y además la idea es mantener una colaboración con otros colectivos como puede ser el CADE, concretamente, ¿no? O sea, no solamente abrirnos a que se nos conozcan como un centro de formación en nuevas tecnologías, sino que cualquier empresa, cualquier emprendedor que pueda venir, saber dónde derivarlo para determinadas cuestiones. O sea, no solamente asesorarlo en nuevas tecnologías, sino que decirle, bueno, pues si no estás dado de alta, tienes que darte de alta, y para esto tienes que reunir unos requisitos y tienes que hacer un plan de empresa, y esto lo haces en el CADE. O sea, nosotros lo ponemos en contacto con el CADE, igual que el CADE hará la parte tecnológica con nosotros. O sea, el emprendedor que le llegue a ellos, pues cuando necesite formación lo derivará al Centro Guadalinfo para que, bueno, pues cuestión de necesidades de crearse un blog, de crearse una página web, de darle soluciones a esos problemas. Vamos a intentar y vamos a tener un lazo de unión con colectivos como puede ser el CADE, el Club de Empleo, el propio Ayuntamiento de Ubrique, la Mancomunidad, con Diputación incluso, y vamos a tener distintas formas de poder comunicar con distintos organismos y de poderle facilitar la vida a ese emprendedor, a esa persona que decide lanzar su negocio o decide lanzar su idea, ¿no? Claro, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, hoy en día prácticamente quien quiera montar cualquier tipo de negocio, de venta de un producto, por ejemplo, que es lo más básico, aparte del tema servicio, pues un producto que se quiera comercializar, que se quiera vender, necesita de esa promoción a través de la red y de, bueno, pues de todo, ¿no? Desde los contactos que se hacen también a través de correo electrónico, la solicitud de pedido, la venta incluso, ¿no? Online también. Pues hay muchísimas posibilidades, ¿no? En este sentido. Sí, te acorta un poco el camino, ¿no? Antes, bueno, dependiendo del tipo de negocio que tú quisieras montar y demás, pues tú decías, bueno, pues quiero montar un negocio local. Ese negocio local lo que necesitaría es un punto de venta y la promoción a nivel de medios locales. Pero bueno, hoy en día ya hay herramientas como redes sociales que, aunque sea un punto de venta local, tus potenciales clientes locales están más en esa red social que en la calle por donde vas a montar el negocio, ¿no? Seguramente encontrarás más clientes ahí, ¿no? Entonces se hace una herramienta indispensable y además muy económica, que es lo importante. O sea, que no te va a suponer una traba en cuanto a que tengas que hacer o desarrollar una inversión muy alta, ¿eh? Si hablamos desde el punto de vista local, incluso la inversión puede llegar a ser cero, ¿no? Cero en cuanto a dinero desembolsado, ¿no? A trabajo, indudablemente tendrás que echar unas horas de trabajo y eso al final siempre es un coste, ¿no? Pero bueno, dentro de poco nadie pensará en hacer un folleto publicitario y sí pensará en poner un evento en Facebook o cualquier otra actividad de redes sociales, ¿no? Es mucho más económico, mucho más rápido, mucho más versátil, maleable. Yo puedo cambiar, yo puedo modificar, puedo mantener actualizado a todos mis potenciales clientes. O sea que hoy en día ya es como cuando entró el FAS, ¿no? Pues el FAS en una empresa era difícil de ver, pero se presumía que en poco tiempo iba a ser una cosa que iba a estar en los 100% en el 100% de las oficinas o de los negocios, ¿no? Pues es una cuestión en la que se va a trabajar también a través del Centro Guadalinfo, asesorando e informando a aquellas personas que tengan ese espíritu emprendedor y que quieran, bueno, pues utilizar las nuevas tecnologías, pues si quieren conocer cómo, a través del Centro Guadalinfo se les ofrecerá esa información. Es la línea de trabajo en la que vais a manteneros, ¿no?, de cara también a este año 2013, por supuesto manteniendo también lo que es el servicio a los usuarios que lleguen al centro, como es habitual, y bueno, pues el resto de programas, ¿no?, que soléis llevar a cabo. Sí, bueno, nos hemos centrado un poco en Primetip, pero en este cambio no implica que tengamos que trabajar solamente, vamos a trabajar con empresas, ¿no? Sino que vamos a recibir a cualquier persona que tenga una idea o un proyecto, ya sea empresarial o no, ¿eh? Puede haber algún colectivo que quiera desarrollar cualquier actividad cultural, de ocio, de lo que sea, y que requiera un poco el apoyo el apoyo que podamos darle desde aquí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Asociación de Mujeres Preformación 94, que hemos trabajado con ellas a nivel de formación y demás, vamos a invertir un poco ahora todo ese trabajo y vamos a trabajar con ellas en relanzar esa asociación, ¿no? En volver a darle más visibilidad, en buscar actividades que ellas puedan desarrollar y que se puedan beneficiar. Bueno, pues ya hemos empezado a trabajar en algunas cosillas con ellas y hemos cambiado, ¿no? Ya no es solamente venir aquí a aprender a manejar el ordenador, sino que venimos a ver cómo podemos mejorar nuestra asociación y cómo podemos hacerlo, utilizando técnicas creativas o abriendo la asociación al resto de la ciudadanía, proponiendo actividades, como es lo que se ha hecho ahora y que posiblemente en las próximas semanas podamos dar alguna información más, ¿eh? De ciertas actividades que van a desarrollar ellas y que, bueno, pues al fin y al cabo lo que va a conseguir o va a redundar es en mejorar la visibilidad, ¿no?, de esa asociación, no solamente en que las socias aprendan a manejar el ordenador, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no?, sino que, bueno, pues podamos dinamizar esa asociación, esa y cualquier otra. Por eso digo que ahora mismo en este año ya estamos abiertos a trabajar con cualquier tipo de colectivo, ¿no? Simplemente para, a lo mejor, pues para dar publicidad de un acto o para darlo a conocer, ya digo, colaboraciones con lo que nos pidan. Estamos abiertos a escuchar y a intentar dar soluciones, ¿no? Eso nos va a ayudar un poco la dimensión que tiene la Red Guadalinfo, ¿no? Somos más de o cerca de 800 centros, siempre hay alguna localidad, hay un dinamizador, hay una población que ha hecho algo parecido o que han trabajado en algo parecido, ¿no? Tenemos una herramienta propia nuestra, una comunidad, donde, bueno, pues conocemos qué es lo que se está haciendo en otros lugares y podemos preguntar también. Y ya digo, es una herramienta que queremos poner a disposición de los ciudadanos, ¿no?, y de los colectivos. Claro. Pues con cualquier otro colectivo que quiera también hacer uso del Centro Guadalinfo, ahí queda a disposición de ellos mismos, ¿no?, el solicitar o realizar peticiones de, bueno, pues el uso de las nuevas tecnologías en función a las propias necesidades de ese colectivo, ¿no?, que las hay específicas y, bueno, pues se puede plantear también. Sí, ya digo, que estamos abiertos a escuchar cualquier petición, aunque no tenga nada que ver con informática, que es un poco lo que queremos, cambiar ese chip, ¿no? Se nos ha visto ahora mismo como un centro de formación, una aula de formación, y se nos seguirá viendo así, pero queremos cambiar un poco esa idea, ¿no? De que no solamente aquí vamos a dar o vamos a aportar soluciones en nuevas tecnologías, sino que también vamos a intentar aportar soluciones en cualquier otro aspecto, ¿no? Desde incluso, bueno, pues casos que se han dado, ¿no?, en otras poblaciones aquí cercanas, de un colectivo que trabaja en un área, en el área cultural y demás, pues cómo convertirse en una asociación, qué pasos tienen que seguir para hacer una asociación, qué beneficios le puede reportar. Bueno, pues no lo haremos directamente a lo mejor nosotros, porque a lo mejor yo no tengo esa capacidad o esos conocimientos, pero sí tengo las personas, conexión con personas que o con entidades que nos van a aclarar esas posibilidades, que nos van a dar esas soluciones. Y lo que haremos será un punto de contacto, ¿no? Es decir, bueno, pues el Centro Guadalinfo no solamente te va a dar la información tecnológica, sino que te va a poner en contacto con aquellas entidades o con los colectivos que te pueden echar un cable en este tema, ¿no? Con diferentes colectivos, con necesidades específicas, promocionando también ese desarrollo de lo que es los emprendedores, trabajo con lo que es el programa diario de usuarios en el Centro Guadalinfo. Y luego también te quería preguntar especialmente, o no especialmente, sino como otra línea de actuación más del Centro Guadalinfo, las relaciones con las diferentes administraciones públicas, porque también, bueno, pues ha habido diferentes proyectos en los que, bueno, el Centro Guadalinfo ha trabajado, en concreto creo que con el ayuntamiento, a la hora de bueno, pues ofrecer al ciudadano esa red para poder acceder a diferentes servicios que los usuarios tienen que hacer siempre en ventanilla, que se pueda tramitar a través de la red online, y creo que el Centro Guadalinfo también estaba implicado en este sentido, ¿no? Te quería preguntar por esa colaboración. Sí, teníamos, de hecho, en este caso el proyecto pertenece al Centro Guadalinfo de Gol, ¿no? Un proyecto que se llama Administración Electrónica en Casa o algo así, ahora mismo el proyecto, y que nosotros, bueno, no hemos podido desarrollar porque el Ayuntamiento de Ubrique desarrollaba su propio portal electrónico al margen de Diputación, o sea, no como lo han hecho determinados ayuntamientos, han decidido hacerlo por su cuenta, y entonces, bueno, pues hasta ahora lo que está funcionando es el portal administrativo que Diputación pone a las poblaciones menores de 20.000 habitantes, ¿no? En el caso de Ubrique, la semana pasada estuve hablando con el técnico de informática, que es el que está montando ese portal. Ese portal lleva montado hace mucho tiempo, pero la burocracia, ya lo hemos dicho otras veces, peticiones de firmas, de certificados de seguridad y demás, aprobación en pleno y demás, pues había ralentizado el que se pudiera poner en marcha, pero ya el otro día yo estuve viendo la aplicación funcionar y al parecer, bueno, ya están todas las firmas y lo único que queda, incluso se ha hecho ya un vídeo demostrativo de cómo funciona la plataforma y demás, y está expensa de que se presente. En este caso ya es un poco la presentación formal que se pueda hacer para poder darle disponibilidad. En el momento en que se haga esa presentación, que creemos que se va a hacer muy, muy, muy en breve, nosotros empezaremos a dar también actividades para que la gente pueda venir, pueda conocer cuál es el portal, qué pueden hacer con ese portal, cómo hay que hacerlo, qué necesidades tengo, una firma electrónica, un DNI electrónico, dónde lo pueden solicitar, cómo lo pueden activar, todas esas cosas que bueno, pues el vídeo de demostración que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues simplemente enseña cómo se maneja la plataforma, pues nosotros vamos a dar esa posibilidad, ¿no?, de conocer todos los requisitos, de conocer todos los trámites que se pueden hacer, y bueno, pues animar a la gente a que lo haga, ¿no?, a que no tenga que subir ya al Ayuntamiento a presentar pues un registro de entrada o a solicitar un certificado de empadronamiento o una licencia de obras, ¿no?, sino que lo puede hacer tranquilamente en su casa cuando sale de trabajar, sin perder horas de trabajo y bueno, pues de una forma bastante fácil, ¿no? Pues no te lo puedo decir porque ya no depende ni del Departamento de Informática del Ayuntamiento ni de nosotros, ¿no? En el momento en que esté presentado, bueno, pues se pondrá en funcionamiento. Ya hay una primera parte que es los ciudadanos habrán podido observar, que es el tema del Patronato Municipal de Deporte, donde uno pues ya sí tienen la posibilidad de entrar con tu clave y tu usuario y poder reservar pues pistas, horas de natación o pistas de pádel y demás. Eso sí se está funcionando ya. O sea que en principio es una iniciativa que se pone en marcha, la creación de ese portal se crea a través del propio ayuntamiento, pero el Centro Guadalinfo lo conoce, ¿no?, el proyecto y colabora en este sentido, va a colaborar difundiéndolo, ¿no?, podríamos decir. Sí, una vez que ya esté presentado y que esté operativo, que se puedan realizar trámites, nosotros lo que vamos a facilitar es al ciudadano que desconozca un poco cómo se maneja un portal de este tipo y qué datos son y qué grado de seguridad, si lo que viene ahí es verdad, lo del tema de la firma electrónica, la firma de ese documento, que es algo que no entenderá mucha gente, porque el documento que tú recibas a través del propio ordenador, pues parece que es una fotocopia, y habrá que pues decirle a la gente, pues mira, es que en el pie hay una firma y un código que es el que realmente es la firma, cosas que van a chocar mucho a personas que están habituadas a hacer estos trámites, normalmente en la ventanilla, ¿no?, donde llega, ve el sellito en azul, ve la firma del secretario, del alcalde o de la persona correspondiente a boli. Bueno, pues aquí no va a haber ese tipo, ¿no?, sino que va a haber una especie de fotocopia, y que va a chocar un poco y decir, bueno, pues esto será verdad, no será verdad, esto vale en cualquier administración, no vale, pues explicarles todos esos temas, ¿no?, y cómo pedirlo y sobre todo qué es lo que necesito yo para poder trabajar, porque voy a necesitar o bien un DNI electrónico o bien una firma digital, un certificado de firma digital. El DNI electrónico sabemos dónde conseguirlo, que es en la Jefatura de Policía, y el certificado digital pues enseñaremos aquí cómo solicitarlo, para una empresa o demás, entrar en la página correspondiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que ir luego a un poco a demostrar su su personalidad física o jurídica y bueno, instalarlo en su ordenador y saber cómo se maneja, ¿no? Y qué grado de seguridad tengo que tener también con esa firma, ¿no? Que no se me pierda, porque si no, cualquiera la puede utilizar y demás, ¿no? Bueno, pues ahí queda también entonces esa cuestión en relación a los trámites que se puedan realizar online, servicios que se ofertan a nivel municipal y que se pueden llevar a cabo a través de ese portal de servicios municipales. Por ejemplo, ya está en marcha, como tú decías, el del Patronato Municipal de Deporte, y bueno, pues en un futuro se pondrá el resto de servicios que se puedan tramitar online a través del Ayuntamiento. José Luis, ¿qué más podemos comentar en cuanto al trabajo que estáis desarrollando y que vais a llevar a cabo de cara a este 2013 para finalizar? ¿Qué se nos queda pendiente? Bueno, tenemos un proyecto en colaboración con el Puerto de Santa María, el Centro del Puerto de Santa María y el Dolvera, un proyecto que se llama Ingenio, que va muy relacionado con todo lo anterior que he contado, que es el tema de creatividad. O sea, vamos a... se nos ha formado en técnicas de creatividad para intentar solucionar problemas de cualquier tipo para que usuarios, colectivos, empresas, cualquier persona que quiera desarrollar una idea pues pueda mejorar esa idea. Y entonces dentro de ese proyecto Ingenio pues vamos a hacer diferentes sesiones de creatividad, algo que bueno, pues no es, está cogiendo mucho auge ahora. Pero que uno pues en Ubrique conocemos poco que se haya hecho, ¿no? Hay alguna que otra actividad que se ha hecho, pero no es lo normal, ¿no? Y queremos ponerla en marcha porque nosotros en primera persona hemos podido comprobar cómo hemos podido superar algunas barreras o superar algunos problemas utilizando la creatividad y colaborando entre diferentes personas, ¿no? Por lo tanto, ahí también es un proyecto que queremos relanzar durante este 2013, ya te digo, para cualquier área, ya sea un colectivo, una asociación, un grupo de amigos, una empresa, varias empresas, una asociación de empresas, yo qué sé, cualquier tema en aplicar técnicas de creatividad a su vida diaria, podemos decir, ¿no? Cómo aprovecharnos de esas técnicas para pues, bueno, mejorar nuestro negocio, mejorar nuestra vida o mejorar nuestra empresa, ¿no? Pues son los diferentes trabajos y proyectos que está desarrollándose desde el Centro Guadalinfo y en lo que bueno pues está trabajando de cara a la ciudadanía ubriqueña para formarla en todas estas materias. Nos vamos a quedar aquí, José Luis, contigo. Hemos conversado durante los últimos minutos para conocer esa memoria de actuaciones, de actividades llevadas a cabo por Guadalinfo durante el pasado año 2012 y también para dar a conocer a la ciudadanía el resto de iniciativas que se van a implantar y a llevar a cabo en este próximo año 2013 ya que en el que nos encontramos. Seguiremos hablando, si te parece, y conforme vaya habiendo novedades por parte del centro, pues seguiremos informando de ellas, si te parece, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Buenas tardes.